Bueno, se está acabando el año. Y han visto que por lo general las personas hacen como una evaluación de su vida. Bueno, no las personas, hay gente que pasa por este mundo a la tompa tolondra, como dicen, a lo que caiga. Pero ejemplo, las empresas sí hacen balances. Y hacen proyecciones. Y quiero hacerles una pregunta. Yo sé que hoy no vamos a hacer balance, pero quiero motivarlos a hacer proyecciones. ¿Qué proyecta para su vida de aquí en adelante? ¿Qué proyecta para su vivir en Cristo? Yo no quiero hacerle una proyección de su economía, eso es su responsabilidad. Mi responsabilidad es ayudarlos en la vida espiritual. Estamos como graves de micrófonos. Todos quieren fallar. ¿Está bien? Ah, bueno. Quiero que miremos. En estos días estuvimos viendo un poquito algunos pasajes, Daniel. Quiero que usted se proponga algunas cosas en su vida de aquí en adelante. A este tema le podríamos llamar una propuesta de corazón. Algo que usted debería de proponerse firmemente. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, téngalo ahí. Pablo le escribe a los filipenses que Dios produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, nosotros debíamos ocuparnos en nuestra salvación. Si algo debería o deberíamos de hacer y de invertir nuestro tiempo es preocuparnos y trabajar en nuestra salvación. Usted ya es salvo. Pero deberíamos de ocuparnos en nuestra vida espiritual. Y dice la Biblia que nos comportemos humildes, sin contiendas, para que seamos hijos de Dios sin manchas e irreprensibles, que fuimos puestos en este mundo perverso y maligno. ¿Cómo es el mundo? Perverso y maligno. Para que en medio de él resplandezcamos como luminares de Cristo. Y cada vez vemos más perversión y cada vez vemos más maldad y cada vez vemos más cosas raras en el mundo. Pero nosotros tenemos que resplandecer. A Daniel le pasó igual y a los cautivos de Israel que fueron llevados por Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. Fueron puestos en medio de una generación perversa, maligna. Vemos a un rey perverso que estaba buscando gloria para sí mismo, que un día le dio por construir una estatua para que todos en su reino la adorasen. Eso es perversión. Fueron obligados en ese mundo. Fue llevado Daniel. Cosas que uno no se imagina hacían los babilónicos. Pero en esa generación perversa y maligna, dice la Biblia en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué propuso Daniel? A veces decimos, no, es que yo fui arrastrado. No, yo hice esto porque fui ¿qué? Llevado. Hermanos, antes de seguir con Daniel, quiero que miremos Efesios capítulo 2. No vaya a perder Daniel, por favor. Efesios capítulo 2. ¿Se acuerda que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Se supone que usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo. Mire el 2, vamos a leerlo del 1 al 3, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él, hablando de Dios, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros en un pasado seguíamos la corriente de este mundo, pero se supone que ya no. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora tenemos vida en Él. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que ya todo esto es ¿qué? Pasado. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en otro tiempo. O sea, usted ya no puede decir, no, es que yo me dejé arrastrar, o fui arrastrado. No. O sea, estamos por entrar a otro año. Hermano, Cristo nos ha dado vida. Nosotros ya no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Ahora nosotros vivimos para Cristo. Eso dice la Escritura. ¿Se acuerda que Pablo decía antes de llegar a ese versículo en Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo dice que algo lo forzaba a pensar en esto. Que si uno murió por todos, luego todos morimos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros ya no vivimos ni para nosotros ni para el mundo, vivimos para Cristo. Por lo tanto, deberíamos de hacernos una propuesta, no contaminarnos. En otras palabras, procuremos con todas las fuerzas de nuestra vida vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa sino vivir para Cristo. Vivir para aquel que murió y resucitó. Una propuesta. Entonces, aquí la pregunta es, listo, pastor, yo me propongo vivir en santidad. Pero, ¿cómo puedo hacer para vivirlo? Ya, yo me lo propongo, pero tengo tantas luchas, tengo tantas pasiones en mí. Acuérdese que la Biblia dice que hay pasiones que combaten contra el alma. ¿Cómo puedo hacer para conservarme santo? ¿Cómo puedo hacer para conservarme puro? ¿Cómo puedo hacer para no contaminar? Entonces, yo quiero mostrarle algunas cosas que Daniel hizo. Y de pronto a nosotros nos sirvas. Porque ejemplo, nosotros nos vamos a proponer, ya un ejemplo humano, nos vamos a proponer comprar una casa. Entonces trabaja el esposo y la esposa. Entonces el esposo dice, bueno, yo suplo todo lo de la casa y tu sueldo lo ahorramos. Se hace una propuesta, pero también se hacen ¿qué? Planes para llegar, para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo llevo a cabo si yo me propongo vivir para Cristo, si yo me propongo no contaminarme, si yo me propongo como Daniel no contaminarme con la comida del rey ni con nada de este mundo? Hay cosas que tengo que hacer. Entonces, lo primero que yo veo en Daniel es alrededor de unos buenos amigos. Y aquí está para los jóvenes, más que para los adultos, también para los adultos. Pero la Biblia dice, en el Proverbios 13, por favor, miren. Proverbios capítulo 13. No me vaya a perder, Daniel. Versículo 20. El que anda con sabios Mas el que se junta con necios, el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? O sea, nosotros tenemos que aprender a rodearnos de amigos correctos. Pero a mí a veces me preocupa que dice, no, mi mejor amigo, y no es un cristiano. Mi mejor amiga, y no es cristiana. El que se junta con sabios, sabio será. Ahorita no le estoy diciendo, tiene que romper con todas las relaciones que tenga en el mundo, esos amigos inmundos, impíos. No, tenemos que tener relación con ellos para ganarlos para Cristo. Pero no tenemos que compartir nuestro mayor tiempo con ellos. Nosotros tenemos que compartir nuestro mayor tiempo con gente firme en Cristo. Gente que nos inspire a vivir para Cristo. Gente que no se doblegue en este mundo. La Biblia dice que Daniel fue llevado con tres personas allá a, ¿cómo se llama? A Babilonia. Miren el versículo 7 del capítulo 1 de Daniel. Al versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrat, a Misael Mesad y Azarías Abednego. Miren que la Biblia nombra a Daniel y a tres más. Y Daniel se rodeó con estos tres amigos. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Se acuerdan en el capítulo 3? Que Nabucodonosor mandó a construir aquella gran estatua. ¿Quiénes fueron los únicos que no adoraron la estatua? Sadra, Mesad y Abednego. Los únicos que no se doblegaron ante la propuesta que les estaba haciendo Nabucodonosor de adorar las cosas de este mundo fueron los amigos de Daniel. Mire, nosotros tenemos que rodearnos de amigos que estén dispuestos también a perder su vida por Cristo, porque ellos sabían que si no adoraban la estatua, ¿cuál era la sentencia que había del rey? Iban a ser echados a un fuego que ardería. Ellos iban a ser ¿qué? Muertos. Y ellos decidieron no postrarse a la imagen. Ellos sabían que podían morir. O sea que usted y yo tenemos que rodearnos de gente que esté dispuesta a perder su vida por Cristo. Gente que ya sabe que vive para el Señor. Miren la historia, capítulo 3. Oiga, que así fueran nuestros amigos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Y su anchura de 6 codos, más o menos, si contamos 60 codos, más o menos son unos, más o menos, unos 18 metros. Una estatua gigantesca, 18 metros es algo considerable. Y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen sátrapas, los magistrados, capitanes, oideros, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo más seguro es que era una estatua de sí mismo. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz que mandasen a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Miren lo que se decía, cuando escuchen los instrumentos, todos tienen que postrarse. La palabra postrarse es la misma palabra de adoración. O la misma palabra que se traduce en la Biblia para servir. O sea, que ¿qué estaba diciendo Nabucodonosor? Tienen que adorar y servir a la estatua que yo he hecho. ¿Qué había enseñado o qué enseñó Jesús? Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no puedo adorar ni servir a otro que no sea el Señor Jesucristo. Pero mire lo que estaba diciendo Nabucodonosor. En esa época muchos judíos habían sido llevados a Babilonia. Todos los pueblos que estaban bajo el dominio de Nabucodonosor tenían que servir y adorar al Dios que Nabucodonosor había hecho, tal vez, posiblemente, a él mismo. Versículo 8. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En otras palabras, el que no lo haga, el que no obedezca la orden del rey Nabucodonosor, iba a morir. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el don de el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no quiere, porque él es soberano, oh rey, queremos que sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, tal vez perderse entre la multitud, listo, no vamos a adorar, no vamos a postrarnos. Hay mucha gente, ¿quién se va a dar cuenta? Todo el mundo se postra. Los pillaron, después los llevan al rey, y el rey les dice: si no adoran a mis dioses, yo los mato. ¿Y qué dijeron ellos? Dios nos puede librar, Dios nos puede salvar, pero si Él no quiere, de todos modos nosotros no vamos a servir a tus dioses. Hermano, mire qué inspiración. Gente que no se doblegó ante el mundo, gente que estuvo dispuesta a perder su vida por agradar a Dios. Esa es la clase de gente con la que nosotros debemos rodearnos, especialmente los muchachos. Yo les digo, ustedes están creciendo en un mundo peor que en el que crecimos nosotros y necesitan rodearse de gente que los inspire a servir y a vivir para Cristo. Gente que esté dispuesta a dar su vida. Como dijo Esther, si perezca, no importa, en con tal de agradar a Dios. Gente, lo que sabe, lo que es vivir para Cristo. Mire, si usted se propone en vivir apartado de este mundo, en no contaminarse, en conservarse puro, en vivir en santidad, necesita gente que lo ayude. Uno solo es difícil. El pastor Farí, cuando nosotros estábamos con él, él nos contaba una historia que él alguna vez se dio cuenta. En cierto instituto bíblico, en Cali, el Seminario Bautista, hay internado, ¿no? Viene gente a estudiar y ahí viven mientras terminan su carrera, mientras terminan el semestre, y después se van para su familia, el Seminario Bautista en Medellín, varios, aunque ahorita es Fundación Universitaria. Resulta que en cierto seminario donde vivían algunos muchachos, habían un trío de amigos, dos hombres y una muchacha. Y uno de los muchachos era novio de la muchacha, supuestamente se iban a alcanzar algún día, ¿no? Porque hoy en día los noviazgos eran eternos. Dice la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando. Hermanos, mire, primero que todo, ni los besos son para los novios, ni las caricias son para los novios. Eso adelanta emociones que no tienen que adelantar, si ustedes por eso están viendo una generación de un poco de muchachitas de 13, 14 años que están en embarazo. ¡Ay no! Yo me sé cuidar. Yo no voy a ceder a la tentación. Somos carne, hermanos. Somos carne. A veces se nos olvida eso. Somos dados al pecado. Y resulta que un día ellos estaban en la cafetería de la universidad donde estudiaban, comiéndose algo y después se despidieron. Resulta que el muchacho que no tenía la novia, ay, se me olvidó algo, y llamó a la habitación del muchacho para preguntarle por algo. Cuando le contestaron, ¿quién le contestó? La muchacha. ¿Qué hacen tus jóvenes novios en un apartamento solos? O sea, hermano, eso, estaban facilito de caer en pecado. Cuando el muchacho le dijeron aló, aló, él colgó de una. ¿Qué hace esta mujer ahí? Y de una se fue para el apartamento y tocó. Y le abrieron y, hola, ¿cómo está? Y se quedó ahí. Y ellos tratando pues, ay, ¿qué más bien esto? Y tratando de sacarlo y nada, y nada. Y él se quedó ahí hasta que la muchacha dijo, bueno, me voy. Se despidió el muchacho. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te estuviste aquí? Porque yo sé que ibas a caer en pecado. Y yo soy cristiano y vos sos cristiano y vos sos mi amigo y no te voy a dejar pecar. Esas son las clases de amigos que nosotros necesitamos. ¿Quiere que su propuesta de santidad sea firme? Hermanos, que sus amigos sean creyentes. Porque el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, ¿será qué? Tarde que temprano caerá, hermano. O sea, usted no puede decir, no, es que yo soy más fuerte que ellos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nunca podemos decir que nosotros somos más fuertes que los no creyentes. O si no, pregúntele a Sansón por estar andando con Filistea lo que le pasó. ¿Quiere? O sea, yo les propongo algo. Propongámonos no contaminarnos. Que de aquí en adelante nosotros tengamos una propuesta firme, vivir para Cristo. Pero necesitamos ayuda. ¿Cuántos creen que necesitamos ayuda? Solos no podemos, hermanos, solos no podemos. Pero estamos a veces tan lejos de la iglesia, estamos tan lejos a veces de los hermanos cristianos, que a veces debería recordarles que el jueves hay culto. Porque hay gente que ya ni se acuerda. Eras una vez, yo creo que, pero ya hay gente que no va a la reunión de la mitad de semana. Y necesitamos rodearnos de gente cristiana. A veces el único contacto que tenemos con los cristianos es el domingo. O sea, nosotros aquí en la iglesia todavía no estamos preparados para hacer reunión de jóvenes. Pero en algún momento vamos a hacerla, lógicamente, cuando estemos preparados. Y lo otro es que la reunión de jóvenes no puede ser dirigida por muchachos, sino por gente madura que los enseñe, que los inspire, que los ayude a caminar. muchachos guiados por muchachos, pues es difícil. Pero yo estoy viendo aquí unos jóvenes, un Daniel que se rodeó de buenos amigos. Estos muchachos no se doblegaron ante las presiones del mundo. ¿Cuáles son las presiones del mundo? La virginidad, cáncer. Usted con 15 años y todo, ¿nunca ha estado con un niño? ¿Nunca ha estado con un muchacho? Ni lo voy a estar hasta que no me case. Eso espero, ¿no? Y los muchachos también, ¿no? Pero esas son las presiones del mundo. Vea, yo me acuerdo. Yo tenía un sobrino ya, él, lastimosamente. Bueno, Dios se lo llevó. Y murió muy joven, a los 19 años, casi menos, no sé. Lo mataron en el ejército. Pero mi sobrino tenía un talento impresionante. A él nadie le enseñó a tocar guitarra, nadie le enseñó a tocar piano. O sea, nació con un don innato, viendo, empezó a coger una guitarra y empezó a estudiar por sí solo. Y ustedes vieran qué talento tocaba la batería, tocaba el piano, tocaba el bajo, tocaba la guitarra. Pero como a los 14 años, o 15 más o menos, empezó a rodearse de amigos que empezó a dejar los amigos de la iglesia con los que habíamos crecido y empezó a rodearse de otros amigos. Y un día los amigos lo desafiaron a que, oh, una gallina, uno no es capaz de robarte nada. Y lo desafiaron de tal manera que se subieron a un bus y lo robaron. Y así en un año empezó una carrera de mi sobrino, lo más impresionante, 2 años que cayó en las drogas, 2 años robando, 2 años lejos de la casa. Después medio recapacitó y empezó a entrar en razón el sufrimiento que le producía a mi mamá y a mi hermana. Y un día dijo, no, me voy para el ejército, yo estoy muy, muy mal. Pero imagínense, el que se junta con sabios, sabio será, el que se junta con necios será ¿qué? Quebrantado, gracias a Dios, Dios lo hizo reaccionar. Y él en el ejército pues se recuperó, ya no tenía la oportunidad de hacer cosas malas como hacían. A él, sus amigos nos dijeron que a él le decían el joven del libro azul, porque él cargaba un Nuevo Testamento y lo leía mucho. Como que Dios le dio la oportunidad de reconciliarse, lastimosamente pues lo mató un compañero en el ejército. ¿Pero a qué voy? Él cambió su círculo de amigos. Empezó a rodearse de la gente que no era. Entonces, rodéese, tanto los adultos como los jóvenes, rodéese de gente que esté dispuesta a dar su vida por Cristo y que no se doblegue ante las presiones de este mundo. Gente que ha decidido también conservarse puro. Acuérdese que Pablo le escribió a Timoteo, consérvate puro, no te contamines, propóngase, pero tiene que ser con amigos ¿qué? Firmes, firmes en Cristo. Amén, amén, muchachos, amén, Juan Daniel, amén, Luis, amén, Pablo, amén, Mateo, amén, Sebastián, amén, amén, amén. Amén, hermanos. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. Pero resulta que él estaba tan inquieto que cuando se despertó, se le olvidó el sueño. Pero él sabía que había sido algo que importante. Entonces él mandó a llamar a los magos, astrólogos y a toda esa mano de adivinos que habían en el reino, los que consultaban los astros, y les dijo: señores, yo tuve un sueño que ha inquietado mi espíritu. Necesito que me descubran la interpretación. Diga el sueño. Y él dijo: ¿saben qué? El sueño lo olvidé, pero ustedes son adivinos, ¿no? Son magos. Son astrólogos, son los que leen los astros y saben lo que pasa y acontece. Entonces, como ustedes son así, necesito que me digan el sueño y me digan la interpretación. Y ellos dijeron, no hay ningún hombre en este mundo que pueda decirle al rey lo que está preguntando. Digo, si no me lo dicen, los mato a todos. Valientes magos, valientes adivinos, ¿no? Póngales un reto así, verás que no se dan cuenta. Bueno, lo que pasa es que hoy en día vivimos tanta tecnología que ya se dan cuenta usted quiénes son sus amigos, con quién vive, con quién anda. Solamente entrar al Facebook y uno se da cuenta de todo. Pero suponiendo no había Facebook, que se iban a dar cuenta de la vida de otro. Y los amenazó. Pero ¿sabe qué pasaba con esto? Que Daniel y sus amigos estaban contados entre los sabios. Lo más seguro es que ellos también iban a morir. Entonces, miremos algunas cositas. Versículo 11. Aquí es donde esos magos dicen, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Daniel 2:11. Y no hay quien lo pueda declarar el rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa para que el edicto se publique de parte del rey apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le pidiese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con todos los sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mi versículo clave para lo que le quiero decir es el versículo 18, 17 y 18. Luego Daniel fue a casa e hizo saber lo que había acontecido a Ananías, a Misael y a Azarías, a sus tres amigos, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen. Mire, Daniel fue y les comentó a sus amigos. ¿Y qué hicieron sus amigos? Pedir misericordia. Eran gente que oraba. Eran gente que estaban entregados ¿a quién? A la oración. Mire, es casi imposible vivir en santidad separados de la oración, porque Jesús dijo, orad y velad para que no caigas en tentación. Nuestros amigos tienen que ser gente que no se doblegue ante las propuestas del mundo, que estén dispuestos a perder su vida por Cristo, pero que sean gente ¿qué? De oración. Gente que nos inspire a orar. Yo voy a hacer una pregunta, por lo menos a ti. ¿Tus compañeros no cristianos te van a inspirar a orar? ¿No, sí o no? ¿Te van a inspirar a orar tus compañeros no cristianos? ¿Te van a inspirar a orar? Entonces, sea, nos hacemos una propuesta, pero tenemos que desarrollar lo que nos hemos propuesto. Y tenemos que rodearnos de gente verdaderamente creyente. ¿Estos muchachos eran qué? Creyentes en alta medida, hermano. Yo quiero vivir para Cristo. Necesito rodearme de gente cristiana que me inspire a vivir para Cristo, que me ayude a vivir para Cristo. Amén. Entonces mire que Daniel se rodeó ¿de qué? De gente cristiana, de amigos creyentes, igual que usted y yo. Amén. Ah, ¿y los demás amigos? No, tienes que compartir con ellos para darles testimonio de Cristo, pero no tienes que vivir ni hacer lo que ellos hacen. Acuérdese lo que Dios le dijo a Jeremías, conviértase en ellos a ti y tú no a ellos. Y ese es el problema de nuestras juventudes. Se están convirtiendo a sus amigos y sus amigos no se están convirtiendo al mundo. ¿Cómo dicen los no creyentes? Como sus amigos. ¿Cómo hablan? Como sus amigos. Están convertidos a sus amigos y sus amigos no se han convertido a Cristo. Conviértase en ellos a ti y tú no a ellos. Inspíralos tú a ellos, arrástralos tú a ellos a Cristo y tú no seas arrastrado a ellos por el mundo. Amén. Daniel tenía otras virtudes. Daniel se propuso no contaminarse. Se rodeó de la gente correcta y también Daniel no perdió su espíritu de oración. Vea, y si hay algo que reconocer, hermano, es que la mayoría de nosotros somos flojos para orar. Y se lo voy a demostrar porque la última semana de este año, o sea, el lunes vamos a estar aquí en oración. Y los que quieran acompañarnos el martes vamos a estar aquí en el culto de fin de año, el 30. El 31, los que nos quieran acompañar, vamos a estar por la mañana aquí orando. Y el viernes vamos a estar orando. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Yo les voy a dar una programación y les voy a probar que la mayoría no van a venir. Ya estamos acostumbrados a eso. Les voy a probar que la mayoría de ustedes no vienen. Somos flojos para orar en grupo. ¿Cuánto más solos, hermano? Si orar solos es difícil. En el capítulo 6 de Daniel, como Daniel se había propuesto vivir para Dios, mire lo que dice el capítulo, el versículo 3. Bueno, del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre estos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Daniel mismo era qué? Superior. Era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todos los asuntos del reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Oiga, hermano, ¿será que alguien puede decir eso? Que busquen en nosotros cómo hacernos caer y no encuentren nada. ¿Qué tal? Vamos a buscarlo en los asuntos relacionados al dinero. ¿Encontrarán? Vamos a buscarlo en los asuntos relacionados entre los esposos. Vamos a ver cómo es que trata la esposa. No, peor que el mundo. Vamos a ver cómo es que la esposa trata al esposo. Si uno escucha quejas de mujeres, pero es que la Biblia dice, sométase a su marido que no es cristiano y sírvalo de tal manera que él sea, ¿qué? Ganado sin palabras. A veces nosotros tenemos la culpa de la mujer que tenemos y a veces las mujeres tienen la culpa del hombre que tienen. Y eso sí, somos como Adán y Eva, buscamos a quien echarle la culpa, pero nosotros no tenemos la culpa, nosotros somos perfectos, hermanos. Buscaron cómo hacer caer a Daniel y no lo encontraron, porque Daniel había propuesto vivir en santidad y él se lo había propuesto y era ¿qué? Firme. Mire, todo esto que usted ve aquí atrás de toda esta historia es por el diablo. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Ellos dijeron, vamos a hacer caer a Daniel. Y la única manera de hacerlo caer es en los asuntos de su religión. Él es tan fiel a su religión que él no va a faltar en eso. Vea, que la gente pudiera decir eso. Vea, él es tan fiel al domingo. Así le propongamos un paseo para llevárselo a los termales de Pereira y lo llevamos gratis. Él es tan fiel que él dice, el domingo es el día del Señor. No me moveré, así como no me muevo el lunes, el martes, para mi día de trabajo, el día del Señor para mí es lo más sagrado y no me muevo, pero no. A los cristianos les sale cualquier cosa que los quite del culto y caen fácil, hermano, caen fácil. O no me diga que no. Y ellos dijeron: vamos a decirle al rey Darío. Ya no estaba Nabucodonosor, ya los persas habían dominado. Pero de todos modos Daniel halló gracia y Darío lo puso sobre los asuntos del reino. Y le dijeron a Darío: rey, ¿por qué no firmas un edicto que en el tiempo de un mes cualquier persona que haga petición a hombre o a Dios diferente a ti sea echado en el foso de los leones? ¿Y qué dijo Darío? ¡Wow! Esto me gusta. Todos tienen que venir a mí. Todos de alguna manera tienen que rendírmela. Ellos trataron con el ego de Darío y Darío, ¿qué? Cayó facilito. Y él firmó el edicto. Un mes. Vamos a dejarlo sin orar un mes y rapidito lo hacemos caer. Deje de orar, ¿verdad? Dejemos de orar y verás. Qué rápido caemos. Y ellos publicaron el edicto. Y cuando Daniel se dio cuenta en el versículo 10, ¿qué dice? Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sabe por qué Daniel en su propuesta fue tan firme? ¿Sabe por qué cuando a Daniel quisieron buscar algo para hacerlo caer no lo encontraron? Porque su propuesta había sido firme, porque se había rodeado de gente que lo ayudaba en su vida espiritual y en su vida cristiana, y era un hombre que constantemente solía orar. Hermanos, vivir en santidad sin oración es imposible. Apréndase eso. O sea, propongámonos vivir para Dios, propongámonos vivir en santidad, pero sépalo, sin oración es imposible, porque la oración es lo que muestra nuestra dependencia de Dios y el agarrarnos de Cristo y como digo, separados de mí, nada podéis hacer. Y estaba refiriéndose a los frutos, es imposible llevar fruto que agrade a Dios separados de Cristo, hermano. Sin comunión con Cristo, sin oraciones, imposible. Pero hemos caído en las trampas del enemigo, hermano. Nos hemos ocupado en tantas cosas que no hay tiempo para orar. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren proponerse vivir en santidad? Pero hay que trabajar. Dios puso el querer como el hacer. Ocupémonos. ¿Y cómo nos vamos a ocupar rodeados de gente que nos inspire siendo gente de oración? Y otra de las cosas que yo veo en Daniel en el capítulo 5, no lo puedo desarrollar mucho, pero cuando Nabucodonosor muere, llega al reino Belsasar su hijo, y este hombre hace una fiesta terrible, pagana, donde manda a traer los vasos que habían sido consagrados a Dios, y en esos vasos y en esos utensilios empezó a beber y a hacer fiesta con su paganismo. Y dice la Biblia que apareció una mano del cielo que escribió unas palabras. ¿Usted se imagina, hermano, la mano sola? Escribiendo, uno estando aquí cuando ve una mano escribiendo ahí. Uno se asusta, uno es así. Y apareció una mano escribiendo. Tekel, Mene, bueno, ahí más adelante ustedes pueden encontrar cuáles fueron las palabras que escribió la mano. Y el rey se turbó, ¿no? Venga, le digo, ese versículo. Ah, el versículo 5, 5:5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, del miedo, ¿no? Del miedo. Miren las palabras que la mano escribió. Versículo 25. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Entonces el rey sabía, quería saber qué era lo que decía la escritura y mandaron a llamar a Daniel. La mujer le dijo: en los tiempos del día de tus padres, de tu padre, hubo un hombre, hay un hombre llamado Daniel, impresionante hombre. Él era, por decirlo así, cojamos las palabras colombianas, un duro para interpretar cosas. ¿Por qué no lo llamas? Cuando viene Daniel, mire lo que le dice al rey Belsasar. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo digo que en ti, he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro y llevarás en tu cuello y serás tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otro. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Bueno, ahí le va a decir Daniel que el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y por no dar gloria, Dios lo cortó del reino. Y le dice: a ti te pasará lo mismo si no te arrepientes. Pero yo, ¿qué quiero dar con todo esto? A Daniel lo conocían como ¿qué? Como un creyente en Dios. Donde quiera que iba Daniel, hablaba de Dios. Donde quiera que iba Daniel, se presentaba como creyente. Yo sirvo al Dios Altísimo. Mire, si usted llega a trabajar a un nuevo lugar y usted de principio no se identifica como cristiano, fácil lo arrastran los amigos. Pero si usted llega y dice: ah, ¿cómo están, muchachos? Ah, ¿qué esto? Ah, yo soy creyente, yo soy cristiano. ¿Cómo? Identifíquese y verás que lo empiezan a respetar. De una, plante esa barrera entre la gente y usted. Identifíquese como cristiano donde quiera que vaya, en cualquier trabajo, a cualquier lugar nuevo. Diga: ¿yo soy qué? Creyente. Dígalo. Eso va a crear una barrera que lo va a qué? A cuidar. Usted mismo, por esa barrera que ha creado, se va a cuidar de caer en pecado. ¿Quiere proponerse vivir para Dios? ¿Vivir para Cristo? Rodéese de buenos amigos, seamos personas entregadas a la oración y donde quiera que vamos, identifiquémonos como creyentes. Segunda propuesta que quiero plantearles. Primer libro de Corintios capítulo 2. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los corintios. Los corintios tenían muchos problemas, demasiados. Y Pablo aquí está hablando sobre la centralidad de la cruz en su mensaje. Porque ellos tenían contienda, ellos decían: no, a mí el predicador que más me gusta es Pedro, el que más me gusta es Pablo, el que más me gusta es Apolo. Y tenían unas divisiones. Y Pablo dice que aquí el importante no es Pablo, no es Apolo, no es, sino ¿quién? Cristo. Y mire lo que dice en el versículo, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo me propuse que mi mensaje, ¿quién iba a ser? Cristo. Vea, propóngase, hermano, propóngase. Tenemos mucho camino por delante, pero propongámonos donde quiera que vamos que nuestro tema sea Cristo. Mire, sus amigos no necesitan consejos psicológicos. La psicología tiene un gran problema. Por lo general, la psicología busca calmar la conciencia de la gente y mostrarle que los culpables no son ellos. Ay, no, el niño necesita psicología y lo llevan al psicólogo. A lo último, nadie tiene la culpa, él no tiene la culpa. Él es una víctima de esta sociedad, es la víctima del problema de sus padres, es la víctima de los problemas de la sociedad, es la víctima de la presión de los profesores, pero él no es culpable. La gente no necesita consejeros o psicólogos como tal. Habrá cosas para lo que los psicólogos son buenos, para no descartarlo del todo. Ah, la gente no necesita consejeros matrimoniales, hermano. Lo que usted y yo necesitamos entender es que somos, ¿qué? Pecadores. Y que la mayoría de nuestros problemas aún de pareja radica en que somos pecadores. Mire, la gente lo que necesita es a Cristo. Y nosotros que lo tenemos, a veces negamos que la gente lo escuche. Si usted se va a proponer algo, es propóngase predicar el Evangelio, propóngase presentar a Cristo y a este crucificado. Es lo único que la gente necesita, hermano. Porque solo hay un Salvador. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual la gente puede ser salva, solo bajo Jesucristo. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Propóngase anunciar a Cristo, donde quiera que esté. Propóngase vivir en santidad y propóngase ¿qué? Propóngase predicar el Evangelio, hermano. Propóngase presentar a Cristo. Podríamos hablar mucho de esto. Usted no necesita ser un experto. Usted no necesita llegar a ser el mejor teólogo del mundo. Mire y verá la Biblia. Que los mejores predicadores eran cuando recibieron el impacto del Evangelio. Entendieron que sus pecados habían sido perdonados. Entendieron de que habían sido librados. Y dijeron, hay que anunciar este Evangelio. Hay que hablar de este Cristo. Hay que hablar de Él. Pablo dijo, ustedes tienen tantos problemas. Es porque no han entendido el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Propongámonos. Porque a veces pasamos el tiempo conversando y conversando con la gente y nada de Cristo. Nada de Él. Pero esto es una ¿qué? Propuesta firme que usted se tiene que hacer. Y, o sea, tendríamos mucho que hablar, pero ya el tiempo no me alcanza. Quiero que mire Segunda a los Corintios, capítulo 9. Y quiero invitarlos que nos propongamos también aprender a dar para Dios, hermano, y para su obra. A veces se nos olvida, a veces somos tan inconstantes. A veces estamos de vez en cuando y pensamos que la obra del Señor no necesita dinero. Ahora que estábamos cantando, fue tu gracia. Hay que admitirlo, la mayoría ya nos olvidó cómo es esa canción. No hemos podido comprar un videobin, hermano. No hemos podido comprar un televisor. Estaba pensando, bueno, si no nos alcanza para el videobin, ¿por qué no compramos un televisor de 32 y ponemos letra grande ahí? Pero a veces no hay plata, hermano. No hay finanzas. Y usted no puede decir, vea, varias virtudes de esta iglesia. Aquí no hay desempleados. Eso sí se los digo. Pero hay gente con poca pasión por el Evangelio que no sabe lo que es dar. Mire lo que Pablo le dice a los Corintios. Versículo 7. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe cuándo la gente da? Cuando uno dice, hermano, no hemos pagado el arrendo, necesidad. O cuando uno empieza a hablar, no, ya está necesitado. No, ay, qué tristeza, hay que dar. Así es que la gente da. No, pero hermano, usted no puede ser ni motivado por una palabra, usted no tiene que ser motivado por nada. Usted ya sabe que se entregó a Cristo, usted ya sabe que la obra de Dios necesita recursos, pero póngase a dar. Mire, cuando hay recursos hemos hecho cosas. Cuando no hay recursos nos limitamos. ¿Qué cristiano en este mundo no sabe que Dios le dio un privilegio de participar en la extensión de su obra dando dinero. ¿Qué cristiano no sabe eso? Pero a veces venimos y damos lo que caiga. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos ¿qué? Propuesto. Si usted se hubiera propuesto, usted trae su sobre listo desde su casa. Usted sabe cuánto dar mensual, ya sabe. Pero propongámonos vivir para Cristo. Propongámonos predicar el Evangelio. Propongámonos apoyar la obra de Cristo, hermano. Propongámonos. Hagámoslo. No se olvide. Dejamos de venir dos cultos y ya. Lo que habíamos propuesto de ser dar, ya no lo comimos. No, no, hermanos. Créame. O sea, no nos vamos a limitar. ¿Con plata o con plata? ¿Con dinero y sin dinero hago? Ah, no. Eso es la letra de una canción. ¿Con dinero o sin dinero, hermanos? La obra de Dios no se detiene. Pero tenemos que saber que hay más ventaja cuando hay dinero. ¿Usted sabe? Ayer mientras yo daba la clase y estábamos hablando sobre el juicio, yo decía, ah, espectacular uno poderse estar en una emisora de radio cristiana y empezar a hablar de esto y enseñarle a los cristianos, porque veíamos que el tema del juicio poco se predica, no se habla, y es un tema que Jesús le dijo a los apóstoles, enséñenles a todos que yo he sido el que he sido propuesto para juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué no podemos hacer un programa de radio? ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no podemos hacer unos volantes? Cuando habían recursos, ¿se acuerdan? Que mandamos a hacer 1000 volantes y cada uno de ustedes se llevaba. Y ah, me cuesta predicar, pero habían unos volanticos y usted los regalaba. No podemos hacerlo, ¿sabe por qué? Porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque la gente no. ¿Y por qué no dan? No todos, ¿no? Porque no se han propuesto. Propóngase. Amén. O sea, yo no quiero hablar más de esto porque de pronto dicen, volví a caer en lo mismo. No, no quiero caer en lo mismo. Yo quiero que hagamos la obra de Dios. Y se puede hacer más efectivamente si hay recursos. Amén. Solo les doy un ejemplo. ¿Cuánto daban fielmente lo del aporte de la renta? Sin mucho, de 22 que empezamos, hay 3 que dan. Sin mucho. Imagínese cómo somos. Y nadie pregunta, ¿ya pagaron el arriendo? Pastor, ¿sí ha entrado? A mí, bueno, uno o dos me preguntarán. Yo que me preguntan los que menos pueden dar. Como para decir, pastor, yo oro, ¿qué sirve? Pero nadie pregunta si sufro, si lloro. Si tengo problemas, ¿qué haremos y anda? Nadie pregunta. ¿Saben por qué no preguntan? Porque si uno les dice, falta, dice, ay hermano, me había obligado a dar. No, aquí no es por obligación. Dios ama al que da con alegría. ¿Y quiénes son los que dan con alegría? Los que se han propuesto hacerlo. ¿Amén? Bueno, ¿y eso qué? Que quisiera hablar del amor que usted tiene a Cristo, porque el amor es el que nos inspira. Y a veces, pues, si esa es la inspiración que tenemos, pues, ¿qué amor hay? Bueno, no voy a decir más. Solamente quiero dejarles este desafío. Tenemos una vida por delante. Propongámonos servir a Dios en santidad. Propongámonos vivir para Cristo. Propongámonos predicar este evangelio y propongámonos aportar para extender la obra de Dios. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el desafío que tú hoy nos planteas a través de tu palabra. Señor, a veces hacemos planes para nuestra vida y no hemos planeado nuestra vida espiritual. Perdónanos. Qué duro y qué testarudos somos. Qué flojos somos para las cosas espirituales, perdónanos. Pero hoy hemos visto que Daniel se propuso no contaminarse, vivir en santidad y lo logró. Ayúdanos a no solamente proponernos, sino a trabajar para lograrlo, rodeándonos de amigos que nos inspiren a vivir para Cristo, rodeándonos de gente que ore, siendo gente de oración, dando testimonio del Evangelio, donde quiera que estemos, ayúdanos a proponernos a predicar a Cristo y a este crucificado, y ayúdanos a proponernos, oh Rey del Cielo, aportar para tu reino, aportar para tu obra. Perdóname a mí como predicador a veces que transmito pesimismo, Señor, pero yo no quiero ser pesimista en estas cosas, quiero inspirar a mis hermanos para que vivan y sirvan a Cristo todos los días de su vida. No soy perfecto, tal vez no sé hacer las cosas, pero toma mi imperfección, toma mi incapacidad, y como doy versículos, que esa palabra haga la obra para la que tú la envías. Te lo pido humildemente en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.